pasando en Cuba, papi. Señores, hemos ratafari desde la cuna. Y he quedado ratafari desde la cuna. Cantica gratuitamente, no tengan duda. Ay, que no tengan duda. Insatisfechos y preocupados por el futuro. Y hartos ya de poner el culo por dos duros. Pero no tenemos prisa ninguna. Señoras y caballeros, no necesitan un reloj con minutero y segundero. La prisa al centímetro, la angustia al segundo. Señores, ¿qué pasa con el cuarto mundo? Distinguidos caballeros que se saludan con los sombreros mientras se cargan la fauna, contaminan el agua y privatizan el cielo. La OMC contra la Pachamama. Ay, es que contra la Pachamama. La OMC contra la Pachamama. Tangada. Eka. La OMC contra la Pachamama. Todos los viernes. Tangada. Eka. La OMC. En el 93.4. A partir de las. Eka. Por la noche, pero... Me marcho. Tú por allí y nosotros por acá. Pero no te olvides. Quieren que enterremos demasiadas... demasiadas cosas que nos pertenecen. Estos mamones quieren desanimarnos, hacernos creer que el mundo no tiene arreglo, que siempre ha habido ricos y pobres, explotadores y explotados, verdugos y víctimas, listos y tontos, que siempre ha sido así y lo seguirá siendo mientras el hombre sea hombre. Quieren que abandonemos la lucha. Que nos hagamos mayores, que dejemos de soñar el sueño de ser buenos y felices, que nos entreguemos a la evidencia y aceptemos las cosas como son. Nuestra insistencia en la utopía les molesta, porque en el fondo saben que no hay ninguna razón, ni divina ni humana, que justifique la abundancia de unos frente a la miseria de los otros. Que no hay ninguna razón, aunque ellos la inventen, para que unos hombres exploten a otros hombres, para que los torturen, los humillen o los manden a morir en guerras que no son las guerras de los que mueren, sino las guerras de los que mandan. Quieren aburrirnos los cabrones, acabar con nuestra paciencia. Quieren desanimarnos y algunos días parece que lo consiguen. No sigo porque me estoy volviendo loco y puedo largar y yo sé lo que pasa. ¡Vámonos! Benvenute. Benvenute a tutti. A un viernes más con ustedes aquí desde el 93.4. De aquí, hermanos y hermanas de otras razas, de otro color, pero con un mismo corazón. Y escuchamos las palabras del sabio Quintero, ¿no? Que dice que que no perdamos la esperanza, ¿no?, ante aquellos que no la quieren robar. Y aquí vamos a empezar el... Vamos a despegar el programa con una música griega que se llama Sirtaki, que aunque muchos confunden esta música con que es popular griega, decirle que no es así, que esta canción fue creada para una película y bueno, ahora es casi... La mayoría de la gente dice que es música popular griega, pero no es así. Vamos a escucharla, ¿no? Las ponen a una hora más. ¿Dónde estará la ciudad de los sueños? Es decir, que nos hallamos ante una crisis global provocada por el capitalismo, que no tiene salida dentro de este sistema. La propuesta de los capitalistas neoliberales es salir de la crisis a través de los que han dado en llamar retundación del capitalismo, que no es más que una propuesta en línea continuista con la anterior, con lo que pretende seguir con el sistema actual de explotación. Todas las medidas adoptadas por el gobierno del señor de los zapatos para salir de la crisis son como dedicar sin condiciones 150.000 millones de euros a la banca, en sintonía con todos los gobiernos precapitalistas que hace ya décadas que son seguidores del neoliberalismo. Solo buscan socializar las pérdidas para asegurar la supervivencia de un sistema basado en la privatización de sectores estratégicos de la economía y la explotación del trabajo y de la naturaleza, así como la transferencia de recursos de periferia al centro y de los trabajadores y trabajadoras de la clase capitalista. Bueno, pues continuamos con las manifestaciones de la crisis, ¿no? Y este sábado 28 de marzo, a las 12 de la mañana, pues va a tener lugar una manifestación que es convocada, es coordinada por el Foro Social de Sevilla y convocada por El Mundo, que va desde el Parlamento Andaluz, desde la Macarena hasta la Plaza Nueva. Y decir que el 28 de marzo nos movilizamos en Sevilla diferentes partidos, organizaciones, colectivos y personas a título individual como acto reivindicativo ante la reunión de los altos representantes de los gobiernos del conocido como G20, que se está celebrando en Londres. Estamos en contra de que sean 20 estados lo que diseñan la estrategia de futuro en consecuencia con sus propios intereses y marginando a la gran mayoría de los pueblos. Esta manifestación la estamos realizando en el marco de la convocatoria del Foro Social Mundial de Belén, que fue en Brasil, de desarrollar una semana de acción global del 28 de marzo al 4 de abril. Esta semana de acción incluye también la convocatoria de dos movilizaciones para el día 30 de marzo, una contra la guerra y la crisis y otra el día de solidaridad con el pueblo palestino, impulsando el boicot y sanciones contra Israel. Y el 4 de abril las movilizaciones contra la OTAN en su 60 aniversario. Bueno, pues así pues nos estamos movilizando bajo el lema frente a la crisis del capital, justicia social. Otro sistema es posible y llamamos al pueblo de Sevilla a seguir movilizándose por una salida social y democrática a la crisis para lo que proponemos como base los siguientes postulados. Cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio, desarrollo de la soberanía alimentaria de los pueblos, desarrollo de la soberanía energética, derecho a un medio ambiente saludable, derecho a la tierra y respeto a los derechos y la soberanía de los pueblos, de las personas y los medios en los que habitan, derecho a una auténtica igualdad de género, por un cambio en los valores sociales y en la ética que imponen los sistemas capitalistas y neoliberales, menos para vivir mejor, esto es, por un cambio en los patrones de producción y consumo, por la utilización responsable de los recursos que no son ilimitados. Bueno, y entre miles de cosas más, ¿no? Pero por lo menos vamos a empezar por ahí. No a la OTAN, fin del genocidio del pueblo palestino, derecho a las personas a circular libremente entre los territorios, servicios públicos universales, fomento de las redes públicas de transporte, patata. Y muchas más cosas que lo mismo son igual de importantes, pero podríamos hacer un programa de 48 horas para ponernos aquí a hablar de todo lo que habría que cambiar. Y como esto es Tangada SK, pues nos vamos a tangar y solamente le vamos a decir que tienen que ir a esta manifestación si están a favor de... si están a favor de la dignidad, ¿no? Si están a favor de que no sigan explotando, lo que le podemos decir es que no vayan. Si ustedes no quieren luchar por los derechos, pues no pasa nada. Siempre habrá gente que luche por los de ustedes, ¿no? Siempre habrá gente que luche por tus derechos. No te muevas. Los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Está guay. ¿Qué pasa, que lo va a escuchar? Quantes nits de lluites i esperances van estimar els carrers. ¿Qué és? Quants vaixells de promeses robades van naufragar a les ribes del temps. Quants instants d'il·lusions clandestines van mategar els poemes escrits en cançons. Quants canons. Abran paso. ¿Qué pasa? ¿Los conoces? Sí. Ah, vale. Me tocaron en Écija. Ah, mira. ¿No? ¿Eh? En el... ¿De Freya? En el Polideportivo Municipal año 2004... el segundo a chuparla. Joder. Boicó, Brimpa. Pues yo no me acuerdo de eso, tío. In Memoriam. Qué escogida. Porreta. Y. Bueno, listo, protesta. Bueno, listo. 10 euros. A 10 pavos, payo. Van despertar. El secret que viajen al cor. Quants amors i companys d'aventures van afusellar als amples horitzons. Quants combats perduts en la memòria van enfrontar els somriures de fam i dolor. Quants traïdors dels ventres de la història van fer callar una història d'amor. Una història d'amor. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. Però ara les nits han deixat de ser tristes i els teus estels naixen de la foscor. L'hivern ha tornat a les nostres finestres i amb els punts tancats hem tornat a cantar una història d'amor. Una historia de amor. pues el, que en el mundo que estamos construyendo, ¿no? cabemos todos. Es decir, que el que quiera aportar su granito de arena, que pueda acudir a la manifestación esta, que ya le hemos dicho que es el próximo sábado, es decir, mañana, 28 de marzo, a las 12 de la mañana, que la salida desde el Parlamento Andaluz, de la casa desde hace muchos años de Manuel Chávez, en la Macarena, y finaliza en Plaza Nueva. Vamos a escuchar ahora unos fandanguillos. Que me escuchen los cielos, levanto fuerte la voz, pa' que me escuchen los cielos, si es verdad que existe un Dios. Zaztu denbora badoa da, bakarrik pentsaera hori geldituko da. Nada que es perfecto, sigue igual, solo queda una apuesta. Bueno, ¿qué le decimos de sobre el consumo, no? Que no sepamos. Ese consumo, respeto, consumo, cuidado, sin zumo, consumismo. Como dice Eduardo Galeano, la sociedad de consumo es una trampa cazabobos. No hay naturaleza capaz de alimentar a un shopping center del tamaño del planeta. Dice que sobre la abundancia. La sociedad de consumo nos proporciona una abundancia que nos puede hacer pensar que ya tenemos la satisfacción de las necesidades resueltas, pero en realidad no lo está, por tres motivos principales. La manera como obtenemos los bienes de consumo es insostenible ecológicamente. También causa injusticias sociales muy agudas, fuente inevitable de conflictos. Y finalmente, cuando más consumimos, más difícil nos resulta satisfacer las necesidades no materiales, intangibles pero fundamentales. La bulimia no es la cura para la anorexia. Del mismo modo, nuestra abundancia no es la solución a la pobreza en el mundo, sino la causa. Cerrar los ojos y soñar ser libre para encontrar en ti otra realidad. Va por los que gritan sin parar, por los que no. Bueno, estamos hoy en día en un mundo más consumista, ¿no? Que ya le hemos dicho muchas causas en este programa sobre los problemas que ello contrae. Y también dicen que son más influyentes los votos en las tiendas que los votos en las urnas. A ver si recapacitamos un poco sobre el modelo de consumo y lo que ello conlleva. Aunque en verdad la gente que escucha este programa parece que sabe eso de sobra. Consumo gusto. La otra alternativa. Tenéis mi corazón, aún queda mucho que aprender. Darán su brazo a torcer en la guerra que inventaron y jamás debió existir. Quizá no quede otra solución. Callar las armas no es renunciar a ser un pueblo libre. A ser un pueblo. Más. Que no valen para nada. Comprar para olvidarlas en el desván. Comprar es un placer excepcional. Comprar como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10 por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto consumo justo, yo me dejo persuadir. Colegio del chaval, pagar la puta luz, el agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar la la la. Mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar. Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero. historia de este humilde trabajador que ha sido utilizado, ni siquiera se ha enterado. ¿Quién saca la tajada? ¿Quién maneja este tinglao? Los que están por arriba, los que parten el bacalao. ¡Puto dinero! ¡Puto dinero! ¡Puto dinero! ¡Puto dinero! La sociedad de consumo me ha convertido en su servidor. Pichita. No, Pinocho sí. Fue a pescar. Arriba a Guadalquivir. Se le cayó la caña y mató un colador. Ay, no diga, pero ellos, hombre. Todos no son malos, ¿eh? Hay gente buena, tío. Tú sabes que. Lo que está detrás del bus, hay gente buena, ¿eh? Yo no he hecho ni malo ni bueno, yo he hecho. Esto es una historia. Pobrecillo. Un poco así, ¿no? Todo ser vivo de este mundo tiene derecho a la vida. Y las focas también. También. Aunque sea picoleto, tenga más leche, tienen derecho. Hombre, ya. Voy a ser barrendero, pero no. Se ha metido picoleto. Podría ser buena gente, pero. ¿Qué le vamos a hacer? No todo el mundo vale, ¿no? Hace bueno. Será verdad, digo yo. Hay que valer. Bueno, las focas, leones marinos, otarias, elefantes marinos y morsas se enfrentan en la actualidad a una gran variedad de problemas y amenazas. La fuerte explotación comercial a la que han sido sometidos junto con el cambio climático, la contaminación, la destrucción de sus hábitats, los problemas con algunas artes de pesca y diferentes enfermedades amenazan a sus poblaciones. Y más cosas. Decir que Greenpeace ha realizado una revisión del informe de 2005 de la caza de focas en Canadá, sin plan y sin gestión, donde se detallan las impresiones inexactitudes utilizadas por el gobierno canadiense para justificar la caza comercial de focas. Los principales puntos destacados son que el gobierno de Canadá no ha podido determinar el número exacto de focas matadas por los cazadores. Los cálculos hechos por el gobierno canadiense sobre el crecimiento de la población de focas asumen que los factores ambientales y biológicos permanecerán sin cambios tanto a corto como a largo plazo. Es decir, que las cuotas de caza se basan en censos de focas realizados a intervalos de 5 años. Pero debido a que las cacerías se enfrentan en crías que no alcanzan la edad reproductora hasta los 5 años de edad, los impactos en la población pueden tardar más de 10 años en conocerse y son necesarios 15 años para determinar la evolución de la población. Es decir, que nos oponemos a esta barbarie que están cometiéndonos y consideramos que el gobierno de Canadá está actuando al margen de la lógica. La continuación de la caza comercial no puede reconciliarse con la conservación de las poblaciones de foca de Groenlandia a largo plazo. Cada vez más amenazas por los impactos derivados del cambio climático, los hielos árticos, hasta que no se conozcan de forma clara y contundente las incertidumbres que rodea a la población de foca y las presiones a las que se enfrenta, las únicas actuaciones sostenibles y científicamente justificables deben de incluir la suspensión de la caza comercial de forma inmediata. ¿Cómo somos los humanos, que diga? No estamos tan civilizados como los animales, ¿no? Bueno, hay unos animales que se pasan, ¿eh? De bestias. Ahí están los leones, ¿eh? Tienen más mala leche que... Cuando sienta miedo del silencio. O los tiburones también. No son muy simpáticos, ¿eh? Te ven y te pegan un bocado. Pega pichita, te arranca la pierna. Yo creo que nosotros somos los animales, los humanos son los malos, ¿no? La bestia, tipo con cavernícolas, tío. La mentalidad del ser humano es así, tío. Somos todos animales. Lo que pasa es que han llegado los humanos y ya se está liando. Es que aunque estemos en el 2009, aunque avancemos 2010, 2020, seguiremos con esa mentalidad de cavernícolas de aquella época, de cuando arrastraba a las mujeres con, supuestamente, ¿no? Arrastraba a las mujeres por los pelos con un pedazo de palo en el hombro. ¡Tío, el hombre! Los bárbaros no han llegado todavía, tío. Dicen que los bárbaros ya han pasado de... Que ya han pasado por la historia. Yo no sé si han pasado, pero llegate, ahora mismo llegate sí están. Llegate a Estados Unidos. Señor Bush, uno una picha de coleguillas ahí, a ver. Y más cerca, ¿eh? Espera que sí. Señor Snake, compañía. Yo creo que cuando acabe el programa nos están esperando ahí unos cuantos. Pues agachen y coman. ¿Para qué? Pero bueno, como ya le... Como dice esta canción, ¿no? Resistiremos ante todo. Por supuesto. Y no perderemos nunca la esperanza. Hasta que ya los músculos digan basta, que estemos llegados, seguiremos. Le ponemos una canción de Che Sudaka, ¿no? Que dice, usted no me deja soñar. Tira para atrás, que no me deja soñar, que no me deja volar, que nunca tira para adelante, que siempre tira para atrás. Dinosaurio solo piensa en el poder y la gente sometida que no puede responder. Mientras dinosaurio solo piensa en el poder, hombre pasa la barrera del respeto para joder. Tortura psicológica, la mentira, tortura psicológica, la política, tortura psicológica, con la sangre. Otra vida que mata, con el verso que te cuentan ganará lo material. Una más, una menos, otra vida que mata, con el verso que te cuentan ganará lo material. Tortura psicológica, que locura cerebral. Tortura psicológica, usted.

bonitas son las noches cuando suena un mare, pero más bonita es el perfume que dejaba en tu corazón. Se me confunde el alma, juega, hace trampa y gana. Libre como la mariposa que nunca fue. Y pone el mundo de revés a comerse una ficha. De ahí vuestra desdicha, vuela jaula, ata, duerme y mata. Cualquier pequeño sentimiento, sin nombre, sin palabras, solo con este corazón que quiere cantar. Yo no, rayos, veces el sol se confunde con mis penas y sale todo un hizo. Eres tú que te piraste a Nueva York, no. Esto no es esto deprimente, sin que el pop impotente doblemente que se arrepiente de un error. Me he perdonado por mana, que me importa lo que diga Dios. Me he perdonado por los hombres, que me importa su perdón. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no es de amor. Seguimos aquí en el 93.4 de la FM. Canciones de Canción de Redención. Dice: viejos piratas me robaron y me vendieron a algún mercader. Minutos después me sacaron del agujero más cruel. Pero mi mano es más fuerte, de la mano del Todopoderoso. Somos una generación que avanza por el triunfo. ¿Me ayudas a cantar estas canciones de libertad? Es todo lo que siempre he tenido, canciones de libertad. Liberaros de la esclavitud mental. Nadie más que vosotros puede liberar nuestras mentes. No tengáis miedo a la energía atómica, porque nadie puede parar el tiempo. ¿Hasta cuándo matarán a nuestros profetas? ¿Por qué siempre nos echamos a un lado para mirar? Alguien dice que es así, tenemos que cumplir el libro. Liberaros de la esclavitud mental. Nadie más que vosotros por liberar nuestras mentes. No tengáis miedo de la energía atómica, porque nadie puede parar el tiempo. Sí, algunos dicen que sí, que tenemos que cumplir el libro. Es todo lo que siempre he tenido, canciones de libertad. Here comes the battle. Here comes the fight. buscando en el fondo del mar, en las montañas y en el cielo, la manera de hacer realidad un sueño. No es por placer, es por necesidad, porque somos agua, polvo y fuego. Desterrar la vulgaridad, aunque solo sea un momento, para sentir que no estamos muertos. Redacción Song. Ay, dime tú, ya me dirás tú, si yo tiro pa'l norte, tú tiras pa'l sur. Ay, dime tú, ya me dirás tú, si yo tiro pa'l norte. Yeah. So let me tell you a quick story. So I'm at home one day, the phone rings. Bling, bling. Hello. Sí. Yeah. Ro, why I'm run? Nothing, why see? Meet a princess, and you have to meet her. Zan, what's your name? Lauren. And Ziggy, and Ziggy, you know what I'm saying? Oh, pirates, yes, they fought mine, stole I from the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. Be forward in this generation, yeah, triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever had, redemption song, redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, but we've got to fulfill the book. Won't you help us sing another song of freedom? Cause all I ever had, redemption song, redemption song, redemption song. Yo, if they could stop this fruit, they would pop this rule, chop this rule, treat us like we're prostitutes, not this youth. See me in my cocky suit, God's recruit from foreign, even yard salute. Tried but true, Jack people can't be mute. Chant my youth to Babylon, can't regroup, say. To Babylon, can't regroup, say. To Babylon, can't regroup. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, we've got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom. Cause all I ever had, redemption song, redemption song, redemption song. Redemption song, hey. Redemption song. El Buque, hey. Bueno, aquí no tenemos tanta censura. Ninguna. Le damos las gracias aquí a todos los asistentes al concierto del pasado sábado en el Coronil para recaudar fondos para el Sindicato Andaluz de los Trabajadores. Y al grupo Sociedad Alcohólica y al grupo Telonero también. Y a toda la gente. Decir que... Gracias. Que... Vamos, yo no fui uno de los asistentes, pero... Yo sí. Que me han dicho que estuvo todo muy bien, que claro. Allí los precios muy baratos, la precios vida. Populares, todo... Chachi y piruli. Todo, es que los tíos y las tías eran guapos, es que está todo... Los tíos... Bueno, eso es lo que me ha dicho a mí un primo del hermano de un tío, de un cuñado mío que salió por allí... Pasamos la cabeza. Bueno, nos duele comunicarnos, nos duele siempre el despedirnos, ¿no? Como todos los viernes, pero decir que volveremos desde aquí del 93.4. Claro. Saludamos al Cata aquí a. Hasta. Vamos, saludamos al mundo entero y al Cata, que está en Pamplona. Bolt. Y a Sena. Sena. Le mandamos un beso muy grande. Saludo grande. Y nada, agur. Nos vemos el... Yogur de Natao. Volveremos, ¿no? El viernes que viene. Yo no. Ya estaré por aquí. Volver, volver. Bueno, entonces, lo tengo que decir yo, ¿no? Porque se rasta todo cada vez que termina el programa. ¿Sabes qué? ¡A tomar por culo la bicicleta! La has clavado. La has clavado. Es fácil, hombre. No me voy a quedar cata. ¿Dónde? ¿Dónde? Agur. Un saludo al Emporio. Se me olvidaba, hombre. Y al San Enrique. Un saludo al San Enrique. Ver, que es señor Deli. San Enrique, vale. anda, pose que. Gracias, Buenos Aires. De nada. Nos costó 5 años volver, pero siempre volveremos. Merci. Son cosas del King, a ver, yo no sé yo. Thank you everybody. Here we are, here we're gonna leave. With just one last song. Going back to Mexico. EZLN siempre presente en la lucha. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Lo dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Thank you brothers and sisters, see you soon, see you always. Bye bye. Thank you everybody. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Este amor apasionado anda todo alborotado. Voy camino a la locura, ya que todo me tortura. Sé que lo dejamos hace tiempo, pero me llevo el momento. Otra vez.